En este panorama de diálogo con los alumnos, ¿el gobierno ha propuesto algún tipo de diálogo con los gremios? Sí, mira, bueno, el diálogo, que el concepto que tiene el gobierno de diálogo, ¿no? Hasta ahora no ha habido, por lo menos a nosotros, con los cuales, con quienes el gobierno no suele dialogar, claro. No hemos tenido contacto, pero sí han convocado a una reunión para el miércoles. Y se presenta a, creemos que todos los sindicatos, por lo menos si nos convocaron a nosotros, suponemos que el resto de los sindicatos también los deben haber convocado. Nosotros hicimos un pedido formal de reunión para que el gobierno dé explicaciones sobre qué pretende con esta reforma y que dé algún poco más de claridad, porque es todo muy turbio de cómo va a ser la implementación. Y bueno, nos convoca mañana a las 16:30. Nosotros vamos a aprovechar y vamos a movilizar, convocando a los docentes que puedan acercarse al Ministerio de Educación de la Nación en Paseo Colón, de Ciudad, en Paseo Colón 255, uh-huh. a concentrar ahí para, bueno, presionar al gobierno para que dé respuestas mientras está reunido con todos los sindicatos. Claro, confuso decías vos, y bueno, uh-huh. pareciera que fuera una política, porque recordemos que a principios de septiembre, cuando comenzaron las tomas, uh-huh. hubo una comunicación de parte del gobierno sobre un protocolo, que fue la sí. reafirmación de un protocolo que ya existía, ¿no? Sí. Y que después lo negaron, pero resulta que hubo cuatro rectores uh-huh. que hicieron denuncias de cuatro pibes por escuela, o esa cantidad aproximada, uh-huh. basados en ese protocolo, ¿verdad? Tal cual. Sí, el gobierno va tirando las medidas a ver si pasan. Claro. Esta reforma quiere que simplemente como sea, ¿no? Primero, y siempre la fueron presentando de manera muy desprolija, improvisada, en consulta y demás, tirando a ver si la comunidad educativa está distraída y pasa. Claro. Por suerte la comunidad no estuvo distraída, lo mismo con el instructivo este. Uh-huh. Pero bueno, mientras tanto, algunos rectores muy funcionales a la gestión de turno, que suelen tener políticas así de estigmatización de los pibes, bueno, ya le mandaron a la policía. Y con el tema de la reforma, sí, fueron tirando esto del 50% del tiempo en emprendedurismo y el 50% en empresas, lo que te decía antes del 70% del tiempo, sí. El trabajo autónomo y demás. Claro. Bueno, lo cual se instaló en los medios con grandes críticas, producto de las tomas y de nuestra lucha. Bueno, tuvieron que, de alguna manera, a tirarse marcha atrás o por lo menos camuflarlo un poco. Y en los documentos subsiguientes ya no es tan claro qué es lo que van a hacer, cómo va a estar distribuido el tiempo en el aula y demás. Y la verdad que no tenemos ninguna certeza al respecto todavía. Bien. Bueno, la cosa seguirá entonces con los docentes, con ustedes también, incluidos sí. esta vez, uh-huh. Mañana en Paseo Colón 255 a las 16:30, ¿está bien? 16:30, tal cual. Sí, bueno, sí. Allí acompañaremos y seguiremos viendo de qué se trata esto, porque realmente, tal como vos lo acabas de describir, ni uh-huh. siquiera sabemos exactamente de qué se trata. Tal cual. Además de la concentración de mañana, el viernes vamos a convocar una asamblea unificada de toda la docencia, de todos Ajá. los niveles, nivel primario, inicial, terciario y medio también, en lugar a confirmar, pero seguramente en alguna escuela que ya vamos a anunciar, pero va a ser el viernes a las 18 horas, para seguir definiendo medidas de acción y de lucha para enfrentar la reforma. Claro, perfecto. Muchísimas gracias, Lucas. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego, que tengas un buen día. Chao, bueno, hasta luego. Lucas Bragan, entonces, es integrante de ADEMIS, allí con este informe de hacia dónde apuntan los gremios y cuál fue la conclusión que sacan desde ADEMIS sobre estas tomas. Recordemos que, por ejemplo, acá, muy cerca de la radio, en el Colegio Cortázar, hay cuatro chicos que la directora, la rectora del Cortázar, los denunció en la comisaría, exacto, ¿no? Fue a la comisaría y los denunció. Y basada en el protocolo que, según Soledad Acuña, no existió. Claro, exactamente. Bueno, eso es importante porque eso es uno de los reclamos también que de alguna manera querían los chicos, si bien decían que ADEMIS siempre fue el que estuvo cerca de, sí. de los chicos. En cambio los otros es como que están esperando un poco más de acercamiento al diálogo y entender cómo vas a generarse esta lucha en conjunto, ¿no? Colectivamente. Exacto. Bueno, los chicos que están allí unificados en la Coordinadora de Estudiantes de Base, CEB, que lo mencionaba hace un momento Lucas, están pidiendo que los gremios vayan a un paro general de docentes, ¿verdad? Gente tóxica, armada de una opacidad que anidan en miradas diáfanas e incuban intenciones sórdidas. Gente tóxica, cargada de una luz anómala, que exprimen a las almas cántaras con manipulación acróbata. Gente tóxica, gente tóxica, gente tóxica, gente tóxica, gente tóxica, que abrigan sensaciones ásperas. Presos de su propia fábula, despliegan su presión incómoda. Gente tóxica, que acaban por perder la cáscara, y tras el velo de una lágrima, nos muestran su ilusión alcohólica. Gente tóxica, gente tóxica, gente tóxica. Gente tóxica, que dejan decepciones bárbaras, esclavos en su torpe cápsula, revientan en su fría pólvora. Gente tóxica, gente tóxica, gente tóxica, gente tóxica, gente tóxica. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Riachuelo, Zumba La Colectiva, Zumba La Turba, Che Barraca, La Colectiva, La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Mirando al revés, como el murciélago esta vez. Migrantes ilegales. Y la música ya nos está anunciando que ha llegado, ¿no? ¿Se escucha mi voz? Sí, no. Perfecto. Bueno, menos mal. Pues estoy de este lado, aunque sea puedo decir algo por las dudas. Porque siempre me gusta darle la bienvenida ahí desde Escobar a Pablo Granvilla. Buenos días, Pablo. ¿Qué dicen? Muy buenos días a todos. Acá andamos, hoy, bueno, aquí con las niñas dando vueltas, así que la oyenta, escuchará voces de pequeños también en esta columna. Está muy bien, está, y están integradas, por supuesto, a todas las transmisiones. Por supuesto. Bueno, qué mañanita, ¿no? Intensa, qué días complejos, ¿no? Complicados, sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Para ahí también parece. Sí, bueno, veo cómo es, ¿eh? Ahí estamos, entre pañales y esos menesteres que ayudan también a que entre el día nublado, el frío, los pañales, todo se vuelve un menjunje similar en algún punto al de las noticias, ¿eh? Uno no sabe dónde está parado. Exacto. Menjunje, qué lindo. ¿Me gusta esa palabra? Me encanta, es casi un recuerdo de palabra, pero bueno, bienvenida. Bienvenida, sí. Bueno, no vamos a hablar, a ver, le digo más o menos de lo que no vamos a hablar. El rol de Televisa, ajá, en el caso Frida Sofía. Ajá. Me parece que lo que ocurrió en términos de cobertura mediática en México, lamentable. Sí, eso fue tristísimo, ¿eh? Lamentable. Sí, tristísimo. Una de esas de esos hitos del periodismo mundial. Sí, sí. El invento de esta niña que no era tal. Como si fuera necesario, ¿no? Inventar algún tipo de golpe bajo. En el marco de, claro, efectivamente. El desastre en México. Bien, tampoco vamos a hablar de la fuga de divisas que está creciendo desde agosto en un 210%. ¡Wow! 210%, bueno. Le mandamos un abrazo al amigo Sturzenegger. Gracias. Gracias, o sea, por en, todo, ¿eh? O sea, en 2 meses, porque octubre lleva 3 días nada más, apenas camina. Sí, así que bueno, en fin. Y bueno, le propongo ir repasando, quizás haciendo algún recortecito, audio por audio, de arbitrario, por supuesto, porque se vuelve cada vez más difícil abordar todos los temas que están trabajando los medios masivos comerciales y estatales. Claro. Así que muy arbitrario, pero me parece que dan un pantallazo general del clima de época. Muy bien. Bien, estamos entonces en la previa de las elecciones. Y a propósito, usted sabe que la expresidenta de la Nación se anda paseando por distintos medios, bailando zumba, deleitándose con las placas de Crónica TV. Pero cuando le preguntaron por la masacre de Once, bueno, respondió esto. La tragedia de Once fue algo muy fuerte, sí. Muy fuerte. ¿Reconocés que ahí el Estado tuvo culpa? No. En el caso de Once, sí. Es que el maquinista no accionó el freno al final. La verdad, una tragedia terrible, brutal, pero si vos no frenás y te estrellás, y el maquinista nunca pudo explicar por qué no accionó el freno. Y si vos no accionás el freno... Bueno, nosotros tenemos, vamos a contar un poquito a la audiencia, ¿no? Tenemos compañeros de la radio que además... son ferroviarios. Sí. Esto, no podíamos pararlo al compañero Maximiliano Bustos el otro día. Sí. Claro, dando respuestas, reiterándose, incluso vio en la calentura en respuestas, porque además que la justicia ya dijo otra cosa, está lo que los trabajadores han dicho durante todo este tiempo. Perdóneme que me metí así como al contrario, ruedo, pero es indignante. Es indignante. Sí, da mucha bronca realmente que a estas alturas el nivel, en fin, de tomada de pelo, ¿no? Claro. Porque me parece que está a las claras, ¿no? Me parece que sigue aclarando un poquito la realidad. Pero me parece que es importante destacar este tipo de cuestiones por fuera de todo el resto de los armados periodísticos, ¿no? De golpe aparece alguna preguntita que, bueno, echa luz sobre las reales impresiones que tiene la expresidenta, que en su momento obvió. Exacto. ¿Eh? Exacto. Bien. Bueno, por otro lado, me gustaría repasar, es muy difícil también abarcar toda la cantidad de barbaridades que dijo el senador Miguel Ángel Pichetto. Ajá. En este tiempo, desde que comenzó el año hasta ahora, hemos pasado revista en esta columna de distintas situaciones. Claro. ¿Sí? Bueno, ahora se encarga de, bueno, caracterizar de alguna manera a la a los mapuches. Mire, yo escúchelo y si hace falta alguna aclaración lo hacemos. Escúchelo. Es un tema central, la recuperación de la verdad, de saber qué pasó con Santiago Maldonado. Este es un tema que preocupa a cualquier ciudadano de bien en Argentina. Luego, cuando esto se pueda esclarecer, habrá que dar un debate en serio sobre lo que significa la RAM, lo que es una expresión violenta del pueblo mapuche, hace tareas que yo denomino preinsurreccionales. Han definido un territorio propio, eso no es tolerable desde el punto de vista de la institucionalidad y de la soberanía argentina. Por supuesto que lo central es, si es posible, la aparición con vida de Santiago Maldonado y si no, saber con claridad qué pasó. Yo creo que el gobierno tiene algunas complejidades siempre cuando aborda estos temas. Luego, las instituciones del país tendrán que discutir qué está pasando en la cordillera, donde hay un tufillo sendero. Una idea, digamos, de luchar por las nobles causas, pero hay mucho proto-montonerismo. ¿Mucho? No entendí el final. Senderismo y proto-montonerismo. Ajá. O sea que los mapuches están haciendo proto-montonerismo y senderismo. Bueno. Una sugerencia respecto a toda esta pseudo discusión que se armó en términos de la cuestión del territorio. Es bueno, recomiendo a los legisladores, a buena cantidad de los periodistas de los medios masivos comerciales y estatales, releer la Constitución. Artículo 75, inciso 17, clarito, bien clarito. Digo porque aparecen una cantidad de cosas, se están escuchando, increíbles, de la nata para acá. Bien. Sí. Que las hemos ido retratando, pero bueno, otra vez aparece. Sí, sí. Y me parece que esto, bueno, de alguna manera lo que abona es esta idea de que se han juntado en algún momento, ¿sí? Como lo decía el gobernador Das Neves, se han juntado la ministra Bullrich, se ha juntado Das Neves, se ha juntado para hablar de la importancia de erradicar estos grupos, en la previa a la desaparición de Santiago. Claro. Y luego, que para que el presidente de la Nación, junto con Bachelet, la presidenta de Chile, tomaran cartas en el asunto. Esto abona esta idea. Claro, claro. Es decir, es una política de Estado. Absolutamente. ¿Está bien? O sea que, bueno, en definitiva, no vamos, seguimos recorriendo este camino. Seguimos recorriendo un poquito este camino porque, digo, cuestiones que puedan aparecer después no se dan fuera de un contexto. ¿Está bien? Y que se hagan cargo, además, ¿no? Sí, me parece que ya a estas alturas es obvio. Claro, sí, sí. Bien, y hablando de cuestiones obvias, hoy le traje el periodista nominado. ¡Epa! Bien, bueno, mire, tengo dos. El asunto es así, todo lo que tiene que ver con la estereotipación, digamos, el bastardeo a los estudiantes por estos días, en el marco de la toma de escuelas, ha sido abominable. Abominable, muy buena la expresión. Me gustaría señalar que ya lo vamos a abordar en otro momento con mayor extensión, pero permanentemente se habla, desde que comenzó la política cultural, este cambio cultural del presidente Macri, se ha identificado como enemigos a manteros, trapitos, estudiantes, pueblos originarios, obreros, maestros, estudiantes. Bien. ¿Quién es el otro? ¿Quién es el enemigo? Me parece que está claro. Sí, cada sí. vez más claro. Totalmente. En este sentido, ¿quiénes están garantizando esto? Bueno, entre ellos, en este intercambio con la presidenta del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini, Ofelia, estuvieron en diálogo Carlos Monti y Luis Beldi. Carlos Monti, el oyente, lo recordará por sus programas de Chimentos. Ajá. Claro, bueno, sí. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, pero me gustaría centrarme en la figura de Luis Beldi. Ajá. Luis Beldi, no sé si el oyente o la oyenta recordará, que era integrante de esos amigos del gobierno en el marco del Grupo Barolo. Ajá. ¿Quiénes estaban en el Grupo Barolo? Bueno, entre ellos Carlos Varela y Daniel Haddad. Claro. Es decir, esto estamos hablando año 90. Claro. ¿Se acuerda? Cuando coparon Canal 7 de la mano de Sofovich. Claro, claro, claro. Bien, correcto. Bueno, esta gente, por aquel entonces, había conformado un núcleo de periodistas, amigos del gobierno, estoy leyendo el libro de Romina Mangel, y Javier Romero, financiados por los servicios de informaciones del Estado, cuya función principal era, en su momento, proteger al presidente de la Nación y su equipo de gobierno de la furia opositora. Claro, claro. Me parece que he hecho un poquito de luz, ¿no?, sobre quiénes eran. El grupo reconocía el padrinazgo de Eduardo Bauzá. Ah. Y estaba controlado por el secretario de Medios, Raúl Bursaco. Y por el periodista, decía entonces Luis Beldi, de ámbito financiero. En ese sentido, escuchemos de lo que le acusa Luis Beldi a Ofelia. Escúchelo. A ver, contame un poco cuál es la intención de ustedes tomando el colegio. Estamos yendo contra esta reforma que nos parece antieducativa. No, pero eso es el reclamo. Espera. Nosotros queremos. Chiquita, el reclamo está todo bien, ¿se entiende? Chiquita, no me digas. Explícame cuál es el fin de tomar el colegio. Uno toma el colegio reclamando para ganar algo. Sí, uno toma el colegio para que presionando al ministerio. ¿Con qué dinero? Con el mío, el de mis impuestos, señor, que pago tu educación. Y con mi voto que elijo un gobierno para que dinero por trabajar para la empresa educación. La mitad del año. Es lo menos democrática que hay. Como lo está planteando. Vos no podés discutirme democracia. Tomar un colegio no es democrático. Son lo menos democrática que hay. Y la que más educación necesita, escuchándote hablar, son la que más educación necesita y la que más se resiste. Y venís de partidos que justifican la toma de colegio, la huelga de maestros, la ausencia de educación argentina, impuestos que salen de nuestro bolsillo, de nuestro trabajo y que nos sacrificamos mucho para tener a nuestros chicos educados. Y nuestros chicos no están para diseñar planes de estudio, están para recibirlos y para estudiar. Sí, pero sus chicos no van a aprender absolutamente nada con esta No me reforma, lo podés decir vos porque vos no sos educadora. Si hay un desaparecido vos sos en democracia, militante, como no sos ahora, educadora, Ofelia. De repente la computadora no nos va a enseñar. Vos sos militante, no educadora, ponete eso en la cabeza. La realidad, ¿no? Hay elecciones y por eso tomás la escuela. Sos Disculpa. Autoritaria, dictatorial. Hola. Mirando al revés, Bueno, nuevamente me parece que estamos frente a un interrogatorio, ¿no? Sí. No es, de ninguna manera esto es una entrevista. No. De ninguna manera. Me parece que no. Aparte no. Equivocado, ¿no? Porque yo creo que si alguien paga un impuesto es para poder tener educación para todos. Y la verdad que él esté cuestionando eso y le diga si eso no, y más alguien que lo ve, digamos, llegó, ya se educó en cierta manera, puede pensar qué tipo de estudio quiere, ¿no? Sí. Sí, y me parece, así como lo contextualizamos a Beldi, es bueno mencionar que esta... Hola, es bueno mencionar, me parece, pero me parece también que se ha cortado. ¿Estás ahí, Pablo? No, me parece que no. A ver. Ahí está, sí, ah, sí, sí. Está bien, bueno, así cuestiones que suceden con las comunicaciones. Efectivamente. Bien, decía que así como este interrogatorio se... enmarca, ¿sí?, en el programa de Pamela David. Ajá. Es decir, bueno, en el marco de lo que sería la cúpula del Grupo América. Ah. Vila Manzano, ¿se acuerda? Sí, bueno, sí, sí, sí. No sí, sé sí, si también lo podríamos relacionar con la presidencia de Menem. Bueno, dicho de otra manera, me parece que están repitiendo la agenda oficial. Claro. Esto que decíamos en otro momento, de... Para ser más sencillo, si nos fijamos qué dijo el ministro de Educación, Finocchiaro, uh-huh. Dijo, un alumno no puede definir qué es lo que debe estudiar. Claro, claro. Fíjese cómo se repite la agenda. Son repetidores, claro. Repetidores, arman una agenda, un determinado discurso y se difunde en distintos lados. Muy bien, los repetidores son ellos. Entonces. Los repetidores son ellos. Y... hablando de demócratas, uh-huh. ¿Usted qué entiende por demócrata en algún punto? Por lo menos en términos de lo que es la democracia burguesa. Sí, sí. Bueno, por lo menos acatar las leyes, lo que dice la justicia. Por lo menos, claro. Por lo menos, qué sé yo. Bueno, esa que está, algunos dicen, controlada por Carrió y Angelici. Bueno, claro, una cierta pátina de republicanismo. Exactamente, pero fíjese, cuando le sale, que no sale tan como uno quiere, fíjese lo que dice la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, respecto de la toma de los colegios. Acuña, ¿qué tal, ministra? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días y feliz día a los estudiantes, que pese a la lluvia, hoy deben estar festejando este día. ¿La quieren los estudiantes? Sí, yo quiero, creo que sí. Nosotros estamos convencidos con Horacio, con el jefe de gobierno, que tomar una escuela está mal. Está mal. Que tenga el nombre jurídico que le tenga que poner la justicia. Está mal tomar una escuela porque es cerrar las puertas de la educación. Y no está en nuestro rol, no tenemos intenciones de ponernos a discutir con la justicia, que ya ha definido y ha resuelto que esto es criminalizar la protesta, uh-huh. Si uno cuestiona la toma, con lo cual nosotros no vamos desde ese lado, sino que vamos a decir que está mal. Y está mal que se vote la toma, porque también me dicen, bueno, pero si es democrático, lo votan los uh-huh. chicos, la mayoría ganó la toma. Está mal votar algo que está mal. Entonces, en eso no hay discusión. Si con voto por urno, con voto a mano alzada y voten todos los chicos, no se puede votar algo que está mal. Está bien está que bien. Se queden en la claro, escuela. Los claro, papás bueno. tienen que poder tener los pantalones largos puestos y las polleras puestas para decirle a sus hijos que no. No pueden ir al lugar donde se está haciendo que está, algo que está mal. La justicia dirá si es un delito o no es un delito. Yo lo que digo desde mi responsabilidad como autoridad educativa es que está mal. Bien. Bueno, tendría muchas cosas para decir y no nos alcanzaría el tiempo. Si tenemos que hacer un... de sacar de todo lo que dijo en este minuto, la verdad, fue tremendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Habría, efectivamente, muchas cuestiones para mencionar, ¿eh? Pero fíjese cómo la justicia, cuando conviene la acatamos y cuando no, bueno, igual está mal. Está mal, está mal. Ya lo entendí. Pero es criminalización de la protesta, lo dijo la justicia, pero está mal. Claro. Es extraordinario. Exacto. Bien, así que bueno, en este contexto estamos. Uh-huh. Le cierro un poquitito, hacemos un cierrecito, justamente decía, con lo mismo que empezamos. Estamos en el marco de la campaña electoral y por supuesto vamos a algunas, repasamos muy rapidito los spots de estos días de este circo electoral. ¿De grasa o de manteca? De manteca. De grasa. De manteca. Motivos para votar a Randazzo. Susana y José, a pesar de llevarse 40 años, son de la misma generación. Votemos por el presente. Un día va a ganar la clase media. ¿Borges o Cortázar? Cortázar. Borges, Cortázar. ¿Democracia o autoritarismo? ¿Y Hizo siempre lo que dijo que iba a hacer. Y como están las cosas, no es poca cosa. Todos somos parte de esta generación. Una generación que no tiene que ver con la edad, sino con las ganas de vivir mejor. Y donde lo único que se necesita para ser parte es tener esperanza. Porque es la generación en la que todos somos bienvenidos a trabajar en equipo. Y la que cree que todo es posible. Todos somos parte de esta generación que está cambiando la provincia. Juntos podemos. Un día va a ganar tu viejo. Un día conseguir trabajo va a dejar de ser un laburo. Un día van a ganar los que tienen los bolsos llenos de herramientas y no de guita. Un día van a dejar de cerrar fábricas y vamos a fabricar trabajo. Un día el barrio va a volver a ser el barrio. Un día van a ganar los que tienen que ganar. Un día, un país. ¿Justicia social o ajuste? Justicia social. Justicia social. Justicia social. ¿Filmus o Carrió? Filmus. Nunca la tuviste tan fácil. Las tarifas hay que pagarlas hoy. Y la comida hay que pagarla hoy. Si no tenés laburo, ¿de qué futuro me estás hablando? Que este 22 de octubre votemos por el presente. Pedazo de manteca. Siento que había un nivel de lo que significa este cambio que hemos emprendido, ¿no? Que no es un cambio económico, es un cambio cultural, es un cambio de valores, es otra forma de plantarse frente a la vida. Más o menos, de grasa o de manteca es una discusión que atraviesa, que es transversal y transgeneracional. Me gusta como resumen de la política. Impresionante. Sí. Es bastante descriptiva la campaña. Sí, claro. Pero hay que aclarar que no es un invento suyo, ¿no? No, es parte del spot. Claro. Es parte del spot de Unidad Porteña. Igual, como escuchó, no difiere demasiado los sentidos comunes de todas las campañas. Para nada. O sea, cumplir con la palabra. ¿De qué estamos hablando? Una empresa que vuelva a ser lo que era, un conjunto de sueños. ¿Desde cuándo una empresa es un conjunto de sueños? Uh-huh. Alguien diría, ¿para qué pones una empresa? ¿Para ganar plata? ¿Qué es? Bueno, me parece que estamos hablando ya de cualquier cosa, discúlpeme. Me parece que ya ha derrapado esta columna, así que si le parece, vamos cerrándola. Muy bien. Tenemos temita de cierre acá elegida por las niñas. Mirá qué bien. Así que bueno, con esta con esta sensación de vida, si usted quiere, Vida Mía de la Brizuela Méndez. Vamos a escuchar, bueno, una canción sentida por lo menos por acá, porque es la primer canción que utilizamos para un programa anterior de Radio La Colectiva, para del lado de acá. Así que bueno, si quiere, si le parece bien, acá por elección juvenil, vamos con Vida Mía de la Brizuela Méndez y nos despedimos hasta dentro de unos días. Un abrazo, y gracias, abrazo. Pablo. Abrazo grandísimo. Pablo Brambilla con su Mirando el Mundo al Revés. Entre tanta maleza, tendrá mi alma un reflejo como el sol en la ceja. Pero va muy cerca, como también he creído en lo que nos han hecho mierda. Aquí. Iluminando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Continuamos enredando las mañanas en este trabajo colaborativo, colectivo, que realizamos desde la Red Nacional de Medios Alternativos cada mañana, de lunes a viernes, de 10 a 12. Exactamente. Acá estamos. Ya estamos casi en la última media hora de este programa. Muy cerquita. Pero nos vamos a ir un ratito a Cataluña. Ayer escuchábamos al periodista Joan Canela haciendo un informe muy interesante respecto a lo que fue la jornada del domingo. Nosotros queríamos reponer, el viernes estuvimos conversando en Piedra Libre con Oscar Murciano, que es integrante de la CGT catalana. Estuvimos conversando sobre lo que significó todo este proceso también, no solamente sobre este momento final. Él nos contaba justamente de ese multiplicar por 10 que decidió el Estado español, multiplicar por 10 la policía antidisturbios presente en Cataluña. De 1,000 policías que hay habitualmente estacionados en esa... No sabemos si seguirá formando parte de España o no. Bueno, en Cataluña pasaron a 10,000. El viernes había dos barcos en dos puertos catalanes con policías antimotines, antidisturbios en realidad, listos para bajar. Y bueno, luego vimos todo lo que ocurrió, ¿no? Lo que ocurrió, las barbaridades, que, o sea, uno a veces no se piensa que solamente tiene acá esa brutalidad o esa manera de tratar a la gente, ¿no? Que quiere votar. Votar. Exactamente. Y que logró un efecto opuesto, porque mucha gente en las redes sociales ponía yo no pensaba votar, ahora voy a ir a votar, y otros directamente ponían yo pensaba votar por el no, pero no quiero seguir formando parte de este Estado español que nos lastima de esta forma. Más de 800 heridos, como ya sabemos. Bueno, lo que hablábamos con Murciano, entre otras cosas, refería al rol de los trabajadores. Recordemos que la CGT en España y también en Cataluña no tiene nada que ver con la CGT argentina. No hay ningún parangón ideológico con la CGT argentina. Es una central obrera de corte anarquista. Así que escuchamos estos dos minutos en los cuales Oscar Murciano define un poquitito cómo ha sido el rol durante este tiempo y qué es lo que están dispuestos, dónde están dispuestos a colocarse los trabajadores en Cataluña. Bueno, aquí, claro, la parte, digamos, obrera no se ha incorporado a este proceso de independencia de forma ilusionante, precisamente porque ha estado bastante controlado por sectores conservadores de la oligarquía catalana. Entonces, puede llegar a compartir determinados puntos, ese es un proceso muy transversal, interclasista. Entonces, en este aspecto, pues nosotros podemos llegar a compartir principios como el de autodeterminación de los pueblos, pero no podemos decir que las reivindicaciones de los trabajadores tengan que pasar a un segundo plano en nombre de este derecho de autodeterminación. Entonces es ahí donde los sindicatos no hemos tomado una actitud muy activa en este sentido, precisamente porque no nos lo creemos, de la misma manera que no nos creemos al gobierno de Rajoy, que es un destructor de derechos laborales y sociales en modo industrial, y es alguien a quien hay que echar del poder y realmente tomar otro tipo de acciones. Pero claro, la alternativa que se nos está proponiendo desde la parte del proceso independentista es un cambio de liderazgo de derechas. Entonces no nos sentimos atraídos, no ha habido eso que te decía con la juventud, que sí que hay un punto atractivo a nivel de los sindicatos. No lo tenemos porque nos hemos visto postergados en nuestras reivindicaciones de una supuesta nueva república, y por eso estamos un poco al margen. Ahora bien, cuando el Estado empieza a aplicar suspensiones de derechos civiles, censura, prohibición de reunión, de manifestación, detención de personas simplemente por estar pegando carteles, detención, procesos abiertos contra 750 alcaldes, entonces cuando nosotros vemos que este Estado, que no es el nuestro, está evolucionando pues a modelos más de la Turquía, de Erdogan, pues entonces, bueno, esto no... Aquí nos van a encontrar delante, aunque somos muy críticos con lo que está pasando internamente en Cataluña. Bien. Bien, y allí decía, ahí nos van a encontrar delante, aunque somos muy críticos con lo que está pasando en Cataluña, decía Oscar Murciano, referido justamente a esta violencia. Y referido justamente a esto, es que todas las centrales obreras catalanas han decretado un paro general hoy allí en Cataluña, justamente. Bueno, ya estamos comunicados con Sergio Dantí, que es argentino, escritor, compositor, cantautor, y hace una punta de años que vive allí en Cataluña. Buenos días, Sergio. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Bien, buenas tardes para vos. Buenas tardes, ¿no? Para vos, sí, claro. Bueno, me adapto. Buenos días. Claro, pero este buenas tardes para vos significa que ya lleva recorrido buena parte del día este paro anunciado, sí, por las centrales, ¿no? ¿Cómo está eso? Así es, sí. Bueno, no, aquí está todo bien. Esta mañana, pues, en todo el país la gente ha salido a la calle, pero en todo el país, yo creo que son millones de personas, porque la indignación es tan inmensa, es tan enorme de ver a las abuelas con la cabeza abierta, y de ver que la respuesta a la resistencia pasiva es tan cruel, digamos, y tan feliz por parte de los que la ejercen, ¿no? Que son los que fueron despedidos en toda España al grito de "a por ellos". Uh-huh. O sea que vienen aquí así como... Ustedes no sé si saben que había un juego muy normal en los niños aquí durante la época franquista, que en un momento dado decían que salieron a la calle a matar judíos. Ajá. ¿Eh? Sí, sí, y lo cantaban ellos, vamos a matar judíos, etcétera. Bueno, pero un pequeño jueguito nazi que no era malo, no le hacían mal a nadie, ni pensaban que eran los judíos, era como salir a la calle a divertirse, ¿no? Claro, claro. Pues estos vienen aquí un poco a lo mismo, o sea, vienen a masacrar catalanes con gran alegría, porque, mira, hay una frase que define muy bien esta situación y la dijo Jorge Bestringe, que en un libro que hace sobre su propia historia. Este es un hombre que de pequeño estaba en la extrema derecha y fue secretario de Fraga, que era un ministro de Franco, y es el que fundó Alianza Popular, germen del actual Partido Popular. Claro, claro. ¿No? Y que eran, digamos, los franquistas, uh-huh, adaptándose a la nueva situación de que tendría que haber una especie de democracia, ¿no? Claro. Entonces, cuando estaban preparando la fundación del partido, dice Fraga, bueno, tenemos que buscar una provincia, una ciudad para hacer un acto de constitución de este partido. Y dice, ¿por qué no lo hacemos en Cataluña? No era un congreso que hacía. ¿Por qué no lo hacemos en Cataluña? Dice, porque así allí, digamos, era una forma de poder promocionar el partido, etcétera. Y Fraga lo miró y le dijo, Cataluña, dice, no, eso es tierra conquistada. ¡Epa! Exacto, y este es el sentimiento que existe constantemente, ajá, ¿no? Lo mismo hay otros importantes generales españoles que han dicho que a Barcelona hay que bombardearla cada 50 años, más o menos, un poquitito, porque es lo que más o menos ha ido sucediendo, ajá, en fin. O sea que la idea es que Cataluña es un pueblo conquistado por las armas en 1714, sometido, y nosotros estamos ahora exactamente en la misma situación en la que estaba Argentina, digamos, o las Provincias Unidas del Río de la Plata, en 1810. O sea, ajá, con un rey que nadie votó, que nadie, y con el agravante de que estamos en el siglo XXI, ¿no? Claro. Un rey al que nadie votó, un y teniendo, hay otra frase muy bonita que dice, todos los pueblos tienen el gobierno que se merecen, uh-huh, ¿no? Menos los catalanes, que tienen el gobierno que se merece el resto de España, porque el gobierno del Partido Popular aquí tiene menos del 10% de votos, claro, un 9 y pico, ¿no? Y en el resto de España gana por mayoría absoluta. Uh-huh. Así que bueno, es una situación en la cual realmente Cataluña se establece tanto por idioma, por historia, por un montón de cosas, como un país diferente. Uh-huh. Lo que hablamos... es aquí... Sí, perdón. Abonando un poco esta idea, lo que hablábamos en estas dos semanas anteriores, justamente desde allí con algún catalán, es que daba la sensación de que había fuerzas de ocupación directamente, ¿no? Correcto. Lo que grita la gente a la calle es fuera las fuerzas de ocupación. Ajá, ajá. Y ahora... Por ejemplo, hay, en varias ciudades chicas de aquí, con Calella, que vendría a ser, no sé, una especie de San Clemente del Tuyú o una cosa así, pues había unos 1000 y pico de soldados metidos en algunos hoteles, y la gente se ha dedicado, tanto allí como en Reus como en otras ciudades, a hacer caceroladas en la puerta, no dejarlos dormir, etcétera. Claro. La respuesta de ellos ha sido que, vestidos de civil, digamos, a la noche salen, pegan palizas a algunos y vuelven. Porque en definitiva, donde ejercen su verdadera pasión, que es la de ser pequeños neonazis, de estos que su ilusión es un poco todavía la de salir a matar judíos, ¿no? Salir por la noche, darle una paliza a alguno, volver a escondidas, etcétera. Claro, lo que pasa es que... Entonces, esto que estás describiendo incluso muestra en la cabeza de estos 10.000 efectivos que han llegado ahí, o buena parte de ellos seguramente, como que los catalanes son extranjeros. Es un extraño. Exacto. Claro, además es que, mira, es el caso típico del maltratador con su mujer, ¿no? Ajá. Porque el presidente dice, me van a obligar a hacer lo que no quiero hacer. Epa. Cosa que le dice el maltratador a la mujer antes de reventarle la cabeza a trompadas, ¿no? Sí, claro. Me vas a obligar a hacer lo que no quiero hacer. Y a nivel de la gente, digamos, a nivel individual, porque todos estos muchachos, que son muchachos jóvenes, uh-huh, han sido despedidos que han venido de todo el país, ¿eh? O sea, se ha quedado el país desguarnecido de fuerzas antidisturbios y antiterroristas, uh-huh, porque todas han venido aquí. O sea, uh-huh, está el país en situación en alarma 4, que es el penúltimo nivel de riesgo, uh-huh, pues ha mandado todos los antiterroristas aquí a hacer frente a qué, a unas abuelitas, a una gente. Mira, la votación fue realmente impresionante, con miedo, porque todo el rato decían que vienen, entonces claro. Corríamos a esconder las urnas, alguna gente hicieron la votación en la iglesia como si fuera una misa, y el cura también iba dando misa mientras estaban todos allá contando las papeletas, ¿eh? Claro. O sea, porque el clero catalán es bastante diferente del resto del clero español también. Ajá. Y ha habido muchos casos así de pequeñas picardías para intentar salvar cosas. Nosotros, por ejemplo, teníamos cuatro mesas, y entonces cuando dijeron que venían, inmediatamente borramos, eliminamos dos mesas, papeles, sillas, todo, pusimos restos de pizza en esos lugares y escondimos dos urnas, las que tenían más votos, ¿no? Una que tenían 400 y otra con 500, y bueno, las escondimos y dejamos otras dos que, porque hubo una lucha informática brutal, que es, y la cosa era porque si entraban, solo se llevaran dos urnas y nos dejaran dos más, ¿no? Claro, claro. Las imágenes de la policía arrancando las urnas de las manos de la gente y llevándose las urnas llenas de votos es lo más antidemocrático que te puedas imaginar. Sí, claro. ¿No? Así todo, contabilizaron más de 2 millones de votos. Exacto, sí, casi 2.300.000, digamos, claro, de los cuales el 90% han sido a favor. Claro. Y que no es de extrañar. Pero te diré una cosa, cuando estábamos contando los votos, ¿no? Cada vez que salía algún no, decíamos, bien, mira, un no, porque era la cosa de decir, no queremos ganar a la soviética, ¿no? Claro. O sea, que la gente, porque también peleábamos y peleamos por el derecho de la gente a votar que no. Claro, lo único que claro. queremos es contarnos, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuántos quieren esto? ¿Cuántos quieren? Levanten la mano. Uh-huh. Es ese procedimiento tan simple que se llama democracia. Sí, sí. Y es esto lo que no resisten, no lo pueden entender, y sobre todo por parte de los esclavos, digamos. Porque en definitiva, acuérdate, en las películas o en las novelas, cuando un esclavo se portaba mal, ¿qué hacía el amo? Lo azotaba, ¿no? Uh-huh. Y a ver, si lo aprendes a portarte bien y a respetarme. Uh-huh. Y el esclavo, claro, a todo eso pues aprendía, ¿no? Uh-huh. O hacía ver que aprendía. Pues, exacto. Eso es igual. Quiéreme, y te van pegando bastonazos. En fin, bien. La situación es muy difícil, y ahora digamos, la gracia es que el gobierno todo esto lo ha ido haciendo siguiendo el pedido expreso de la gente. O sea, Paso a veces por la calle y me acuerdo de lo que se cantaba allí en Argentina, ¿no? Si este no es el pueblo donde está, claro, ¿no? Pues, y yo decía, es exactamente este, es el pueblo, y además el pueblo, un pueblo absolutamente nada violento, nada violento. Claro. Y todos muy concienciados, porque ahora, por ejemplo, el jefe de comunicación del Partido Popular, bueno, del gobierno, sí, digamos, está empezando a decir, parecería que lo que esta gente quiere es que haya muertos, ¿eh? Estás diciendo por la televisión y por la radio. Y entonces, claro, y entonces uno dice, y sabemos, porque ya se han encontrado a varios, porque hoy hay manifestaciones en todas partes, que han encontrado, han aparecido algunos y están grabados y fotografiados, porque ahora el problema es que todo el mundo tiene una cámara de fotos y una cámara de vídeo. Ah, sí, entonces, totalmente. Entonces vos te das cuenta que aparece un tipo que no hace otra cosa en toda su vida que estar en el gimnasio y estudiar cómo pegarle mejor a la gente, pues vestido con una camiseta que le queda chica, y que empieza a querer romper vitrinas, empieza a querer romper puertas, claro, ¿no? Claro, y la gente que dice, ¿qué haces? Atrás, atrás. Y cuando el tipo se pone violento, inclusive con los que lo están increpando, y entonces le empiezan a decir, es un infiltrado. Y el tipo se va sin que nadie lo toque, y se va y se va. Ajá. Bien. Entonces, esto es lo que están ahora buscando, claro. Esto, y espero la provocación, que no lo consiguen. La provocación para justamente lograr, ¿no? Parecería esto que ellos mismos nombran, ¿no? Que es un muerto. Sergio, exacto, muchísimas gracias por este informe. La vamos a seguir porque se abre también esta incógnita de qué se hará, qué hará el gobierno catalán con este 90% de aprobación en este referéndum, por el separatismo, digamos, ¿no? Por la independencia, en realidad. Eso queda esta incógnita abierta para otros momentos de conversar contigo, si te parece bien, Sí, sí, me parece perfecto. El referéndum se definió como vinculante y así fue aprobado por el Parlamento catalán. Bien. Así que ahora lo que se está por dar, bueno, lo que ya se ha dado, es el cambio de legislación. O sea, aquí el Parlamento aprobó una ley de transición que dice que a partir de ahora todos obedecen las leyes del Parlamento catalán. ¿Eso ya entró en vigencia? Esto entró en vigencia por las leyes catalanas, claro. Correcto, correcto. Entonces ahora tanto una policía catalana como una, digamos, tiene un respaldo legal para decir yo estoy obedeciendo a la persona que yo elegí, o sea, a mi representante. Correcto. Y ahí está la historia. Bien. Sergio, muchísimas gracias. A ver qué pasará. ¿Qué pasará, exactamente? Muchas gracias, Bueno, che, un abrazo muy grande para todos. Un abrazo. Sergio Dantí, como lo dijimos, es argentino, vive desde hace muchos años en España, particularmente en Cataluña, escritor, compositor, cantautor, con este panorama que bien detallaba lo que está ocurriendo hoy en Cataluña. Rellotge sóc jo, que no tinc segons i que allargo les hores. Tu el timó que m'ajudes, la meva adreça sou tu i el vent. Treu-me d'aquesta tempesta, treu-me que ja no puc més. Vaig perdre el cel i vaig perdre el seny. Dóna'm força per cridar, que no sóc d'aquí, tampoc sóc d'allà, la meva terra és el mar. Dóna'm força per cridar, que jo sóc de mi, no sóc de ningú. Rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. pasadita las menos 20, pasadita las menos 20. Estamos ya, ahora sí, en el tramo final de este Enredando la las Mañanas de Martes. Y ya estamos comunicados con Martín Lichinsky por las actividades de DASEF, Desarrollo, Ambiente, Salud, Educación y Filosofía. Buenos días, Martín. Exactamente, Daniel. ¿Qué tal? Buenos días para todos ahí en la mesa. Sí, DASEF significa eso. La verdad que es un nombre complejo, pero está bueno porque abarca todo lo que queremos mostrar en estos seminarios. Sí, está bueno. Seminarios que comenzaron ayer, ¿verdad? Exactamente, sí. Ayer empezamos con un nuevo formato que debutó este año. Les comento, DASEF ya tiene 6 años. Ajá. Que es un espacio que es organizado por docentes de la Facultad de Medicina, que lo que observamos fue que ciertas temáticas no se discutían en la currícula de la Facultad de Medicina, es decir, habían temas en la formación del médico y la médica que no estaban discutidos en la carrera, y esos temas los incluimos en estas jornadas anuales que llamamos DASEF. Inicialmente siempre eran seminarios en lo que es el aula magna de la facultad, pero este año sumamos los talleres para profundizar algunos debates que, como vos decís, comenzaron ayer. Claro, ¿y son exclusivos para estudiantes o son abiertos al público en general? No, es abierto a la comunidad, porque justamente uno de los temas que abarcamos es la formación del médico de forma holística, donde no es solamente la formación del médico como sujeto científico o como sujeto en la salud, sino como sujeto que interpela y está en contacto con toda la comunidad. Por eso, este año incluimos en los talleres y también en el aula magna, incluimos una temática que hasta ahora no habíamos incluido, que es el tema de la violencia médica. Claro. Tanto la violencia obstétrica, que quizás es la más difundida, pero también la violencia médica con el paciente, y profundizar un poco la relación médico-paciente. Uh-huh. Claro. Sí, bueno, no quiero meterme en anécdotas, pero realmente a veces el vínculo médico-paciente es complejo. Imaginamos que esto va a estar reflejado, o ya estuvo reflejado en parte de lo que arrancó ayer a las 13 horas. Exactamente, sí, sí. Y particularmente me interesaba difundirles a todos que el día viernes a las 18 horas va a ser el último bloque de DASEF, donde va a venir a hablar el viceministro de Salud, es decir, el segundo de Lemus, que se llama Adolfo Rubinstein. Ajá. Que va a venir a defender la cobertura universal de salud, que, bueno, ya pueden leer en distintos medios como Tiempo Argentino o Página 12, que han salido notas en estos días, y bueno, ya hace un tiempo, en contra de esta política, porque se la acusa de privatizar el sistema de salud, a esta cobertura universal de salud, o CUS. CUS, exactamente, que ya se lleva adelante en algunos países, ¿no? ¿Martín? Sí, no escuché esa pregunta. Que ya se lleva adelante en algunos países. Exactamente, ya es el modelo de salud y la política sanitaria que se lleva a cabo en Colombia, que se lleva a cabo en Chile y en México. Sí. Y en Colombia es estrepitoso porque directamente el sistema fundió. No tienen más plata para continuar con esta cobertura. Claro. O sea, es una privatización de la salud que encima fracasó ya en varios países y ahora la quiere instaurar el gobierno de Mauricio Macri en la República Argentina. Bueno, allí va a estar también formando parte de la mesa a las 18 horas el próximo viernes, Jorge Jakobsky, ¿verdad? Exactamente, él va a ser uno de los paladines que va a estar, bueno, poniendo en jaque esa postura del gobierno acerca de la cobertura universal de salud. Exactamente, del cual, bueno, nosotros ya tenemos también algunos momentos hablados con Jakobsky sobre su opinión, que también... digo, para acercarnos un poquitito más geográficamente, es lo que Uruguay, con su gobierno progresista, está implementando, ¿no? Y que en este momento está llevando a pensar, si no fuera por la resistencia, la privatización del Hospital de Clínicas, muy similar al Clínicas de acá de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? No, exactamente. Y aparte, no hay que perder el ojo de que esto forma parte de los lineamientos del Banco Mundial para América Latina en el 2008. Desde 2008. Claro, no sorprende que en toda la región, de una forma o de otra, más lento o más largo, se vaya llevando a cabo esta política. Pues lo que se busca es achicar el gasto del Estado en materia de salud y dejar a millones de latinoamericanos sin un acceso a la salud digno y de calidad. Bien, muchísimas gracias, Martín. Nos vamos a encontrar por ahí, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, les agradezco la difusión. Googleen DASEF o lo buscan en Facebook también. Exacto. Ahí pueden enterarse del cronograma de las charlas. De 2 de la tarde a 8 de la noche, va a ser jueves y viernes en el aula magna de la Facultad de Medicina. Muchas gracias, Martín, un abrazo. Muchas gracias a ustedes, saludos a todos. Martín Lisinski, entonces, es parte de DASEF. Y recordemos que sigue esto el jueves a las 14 horas. El tema es aborto y estarán exponiendo las doctoras Noemí Goldstern, de Rempel, Agustina Vidales Agüero y Julieta Bazán. A las 16 horas también el jueves, padecer y sufrir violencia en el sistema de salud. A las 18 horas del mismo día jueves, imaginarios sexuales y desbarra atención ginecológica. Una aproximación tortillera. El día viernes a las 14 horas, violencia en pacientes con enfermedades de transmisión sexual. A las 16, eutanasia, derechos sobre la propia muerte. Y a las 18, lo que comentaba Martín hace un momento, discusión sobre el modelo de cobertura universal de salud. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Las fronteras se mueven como la bandera. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Llegamos así al último bloque de Enredando las Mañanas de martes, disculpen. Efectivamente, estamos a la mañana y esto es Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y nos vamos a ir a la bronca que nos ha despertado conocer esta interferencia a la radio Zumba la Turba, allí en Córdoba. Ya estamos comunicados con Nati Dim. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están ahí por la colectiva, ahí, emisora compañera de este Enredando y de la red? Acá estamos, preocupados por lo que está pasando. Sí, sí, sí, estamos por acá también. Sí, claro, aparte de una interferencia de lo que, por lo menos lo que ustedes describen, parece ser una radio comercial, una reproductora, ¿no? Sí, exactamente. Ni siquiera tiene el estatus de reproductora de Radio Rivadavia, ajá, sino que es un emprendimiento comercial aparentemente de empresarios locales, ajá, que compran el paquete a Rivadavia, y cuya única, digamos, su legitimidad está por la fuerza y la potencia que tienen sus equipos en, claro, este caso. Claro. Ninguna otra legitimidad de ningún orden, ni legalidad de ningún orden. Claro, recordemos que en este caso concreto ustedes han cumplimentado las escasas propuestas que tuvimos del AFCA, ¿verdad? Así es, lo que nosotros decimos luego de la lucha que dieron las redes, en interredes, entre las que estaba la Red Nacional de Medios Alternativos, y que conseguimos este empadronamiento de las radios comunitarias de fines del 2015, uh-huh, nosotras estamos empadronados y justamente ya con la reserva de la frecuencia 99.5 para nosotras, así que sin hablar de que ya desde 2009 estamos transmitiendo en esa frecuencia, fuimos censadas allá en el 2011, 2000. Así que bueno, claramente en términos hoy de legalidad nos encuentra con una posición con cierta ventaja, ¿no? Claro. Frente a esta otra que no tiene ningún registro de ningún tipo y de hecho es una frecuencia en la cual estos equipos evidentemente han pasado de mano en mano y ha habido en otras etapas otras emisoras con otros nombres, uh-huh, que intermitentemente han ido interfiriendo con nuestra señal. En su momento siempre, ¿siempre en la 99.5? Siempre en la 99.5, sí, sí. ¿Han tenido algún contacto con la, digamos, con el ENACOM o algo como para hacer la denuncia y alguna contestación? Hicimos una primera consulta porque además esta radio no solo está interfiriendo nuestra Zumba, sino también en la localidad a 40 kilómetros de Córdoba, Carlos Paz, también están denunciando que está obstruyendo otras radios. Ya nos asesoramos y de hecho en estos momentos estamos haciendo la presentación frente al ENACOM para que, bueno, tome las medidas necesarias para proteger el derecho que tenemos a seguir en el aire, que en estos momentos, claramente con la competencia técnica, nosotras tenemos todas las de perder porque los equipos que tienen son realmente potentes. Quiere decir que a 40 kilómetros también interfieren. Hasta las altas cumbres dicen que se escucha la radio Rivadavia Córdoba. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, así que, hay que seguirla. ¿Respuesta alguna, no, entonces? Por ahora no, sí lo que estamos haciendo, porque los medios del pueblo aprendemos de las experiencias, es paralelamente a las presentaciones en el ENACOM, sí empezar a convocar y centralizar una campaña de solidaridad, denuncia y difusión de lo que está pasando, que rápidamente ha tenido muchísima respuesta de medios compañeros, de organizaciones sociales, políticas, de referentes de distintos espacios, que rápidamente han salido a pronunciarse para proteger a Zumba La Turba y su trabajo de tantos años. Así que prontamente vamos a estar sistematizando esos apoyos, probablemente a modo de una campaña radial o con videos. Vamos a estar cómo viabilizar, pero nos interesa justamente, sabemos que lo que a nosotros nos ha sostenido a lo largo de estos años ha sido justamente el apoyo y la movilización de los sectores populares que son entre los cuales nos contamos nosotros, ¿no? Así que estamos alentando esa doble estrategia, haciendo las presentaciones correspondientes que iniciarán sus caminitos burocráticos, pero mucho más apostando a la presión que ejercen los compañeros y compañeras en distintos espacios, reivindicando y recuperando la legitimidad de este espacio comunicacional que hemos ganado ya con mucho esfuerzo desde Zumba La Turba con el acompañamiento de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no? Como bien lo dijiste, una legitimidad que no tiene ningún tipo de discusión y en la que ahora se van a apoyar como corresponde. El tema de la legalidad, todos sabemos que no depende solo de nosotros, ¿no? Pero bueno, desde ya, por supuesto que está la solidaridad de parte, concretamente, de la colectiva. Vamos a ir acompañando todas las medidas que desde allí ustedes crean que podemos ser útiles, ¿eh? Así es, se agradece el contacto y los abrazos que hacen falta. Exactamente. Exactamente. Abrazo enorme, Nati. Adiós y seguimos en contacto. Un abrazo, hasta luego. Bueno, Natalia Di Marco, Nati Dim, para quienes estamos en la Red Nacional de Medios Alternativos, y con esto hemos llegado. No me quiero olvidar que mañana en el Congreso los pibes y las pibas van a estar a partir de las 11 en Plaza de Mayo, Congreso de los Pibes y las Pibas en Plaza de Mayo, el 4 de octubre desde las 11 tendrá lugar el Congreso de Pibas y Pibas en Plaza de Mayo. Chicos y chicas de distintas edades y de diversos lugares del país se encontrarán con parte de un proceso de participación y protagonismo de la construcción de la organización que vienen recorriendo territorios y debates sobre la niñez. Los pibes y las pibas tomarán decisiones genuinas y directas sobre las realidades de sus barrios a través del diálogo, la asamblea y el encuentro, entre otros y otras. Y a las 14 partiremos con el abrazo de las organizaciones sociales y sindicales para culminar frente a la puerta del Congreso Nacional, entregando y expresando en el espacio público las conclusiones de este Congreso. Bien, también recordar algo que dijimos al comienzo de este programa, que pueblos originarios han reanudado el acampe desde ayer frente al Congreso de la Nación. Allí a la espera, en la expectativa de que Cámara de Diputados ratifique lo actuado la semana pasada en senadores. Es decir, estos algo más de 4 años de prórroga a los desalojos. Muy bien, hemos se llegado. Se nos acabó, se nos acomodó. Se terminó la mañana. ¿Eh? Se termina la mañana. Nos vamos con un poquito de música también, mezcladito, así como estuvo el programa, con Lila Downs. ¿Qué le parece? Bárbaro, y la seguimos mañana con Tonada Catamarqueña. Muchas gracias. Brinda con el pensamiento, gotita lluvia de calor. Mi culpa do vigir.